Mari, él te maltrataba, te dio golpes en la cara.

Mira que te burro, no le gusta la hierba. Mira que te burro, que tiene cuatro patas. Mira que te burro, no lo En esta ciudad hay una cosa rara. En esta ciudad hay una cosa rara. No hay ninguna roncha de la famosa ñoña. No hay ninguna roncha de la famosa ñoña. Es una palabra que ahora está de moda. Es una palabra que ahora está de moda. Y esa es la palabra que es la famosa ñoña. Y es una palabra que es la famosa ñoña. Mucha gente entiende que es una mala palabra. Mucha gente entiende que es una mala palabra. Pero no es así, esta palabra es bacana. Pero no es así, esta palabra es bacana. Pero no es así, esta palabra es bacana. Ya llegó, hoy

Hoy tengo una rumba con la tripleta palenque. Y estoy recordándoles a mis invitados que por favor lleven plata. Díganse a la prima Nietzsche. Te está hablando claro el palenquero Pino. Ya les di, igual de aquí. Una parranda, te recuerdo a mis invitados, que todos tienen plata, porque arme esta parranda para amanecer. Y quien no lleve plata, lo sacudo de mi casa. Y quien no lleve plata, lo corro de mi casa. Oye, pótala, mira el hueso del tormento, porque cuando es tan sabroso, se ponen bien latosos. Porque cuando es tan sabroso, se ponen bien latosos. Y le faltan de respeto hasta el vaso donde bebe, lo tiran donde sea. El que no lleva plata, derrota la parranda. El que no lleva plata, derrota la parranda. Porque cuando es tan sabroso, se ponen bien latosos. Porque cuando es tan sabroso, se ponen bien latosos. Compadre Ciso, ábrelo con esa esponjilla. Buena, que está buena. Romina envidia, Romina envidia. Álvaro Cuella también. falta nada. Con esa morena bacana me ha ganado el premio mayor. Con esa morena bacana me ha ganado el premio mayor. ¡Sista! ¡Sista, eh! ¡Sista! ¡Sista, eh! ¡Vente, mama! ¡Vamos a rumbiar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a rumbiar! ¡Vamos a gozar! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh! ¡Premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Mereche! ¡Mereche! ¡Mereche! ¡Contigo, mamá! ¡Contigo, mamá! ¡Contigo, mamá! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡Ve un salto de alegría! ¡Ve un salto de alegría! ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Brincando! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡Vígane! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡El premio mayor! ¡Contigo, mamá! ¡Contigo, mamá! ¡Bonito número! ¡Bonito número, mamá! Bueno, y aquí le voy a contar la historia que yo sé que a todo le va a gustar. ¡Ay! Como lo veían solo como el llanero,